esta es una semana que va a quedar marcada y grabada en la memoria de los punillenses de la provincia de Córdoba y de toda la República Argentina. Todo el daño, todo lo que pasó, todas las consecuencias de estos incendios que le cobraron la vivienda a más de 20 hogares, que se ha llevado por encima más de 40.000 hectáreas quemadas, donde se han contaminado arroyos, donde se ha contaminado el aire, donde el horror que da el fuego, aunque llegue a la vereda de tu casa, el daño psicológico, todo lo que deja el fuego, llevará mucho tiempo reconstruir y superar. Por eso hemos querido en este caso realizar una cobertura especial, y esta la estuvo realizando nuestro amigo Marco Sierras, fotógrafo, fotoperiodista, docente, junto a un equipo donde estaba también Matías Gramajo y otros integrantes de esta radio, recorriendo los lugares que han sido difícilmente afectados por los incendios, tanto en los acampes de Santa Isabel como la situación de San Esteban, Capilla del Monte, también en el día de hoy con la presencia del gobernador. Marco Sierras estuvo recorriendo Punilla sacando fotos y tenemos para que nos comparta sus testimonios en la tarde de hoy. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bueno, con mucha expectativa para que nos cuentes un poco con qué te encontraste. No todos hemos podido visitar los lugares arrasados por el fuego. Inclusive creo que no cualquiera está en condiciones de poder enfrentarse al paisaje que deja el fuego por detrás. Sabemos que fuiste a realizar una tarea profesional de registro que permitirá también documentar todo lo que ha pasado y que eventualmente en algún momento volveremos a revisar y seguiremos analizando. Así que para que nos cuentes un poco, estimado Marcos, ¿qué es lo que te encontraste recorriendo Punilla desde el día de ayer? Bueno, son 48 horas realmente intensas. Nos encontramos, vinimos aquí con Miguel Camaño, nos encontramos con el gallego, que nos está dando una mano enorme en el recorrido y que conoce mejor los lugares y nos está haciendo de contacto también. La verdad, encontramos una solidaridad de un montón de compañeros y compañeras de las brigadas, vecinos autoconvocados que nos van guiando y nos van llevando a los lugares realmente de desastre, ¿no? Que han quedado en todo el Punilla Norte y la devastación, porque no tiene otro nombre, y realmente encontramos situaciones dramáticas donde hay familias que se han quedado sin techo y esta noche están viendo dónde pueden dormir. Por supuesto, la solidaridad acompaña, pero bueno, no están en su casa, saben que su casa hay que reconstruirla desde cero nuevamente. Animales muertos, animales que se han escapado. Bueno, la verdad que la devastación es bastante importante. Ahí sigue habiendo guardias de ceniza. Hace un ratito vinimos de llevar con unos compañeros y unas compañeras que encontramos en la ruta, botellones de agua, bidones para cargar las mochilas y combatir lo que sería en la guardia de ceniza. En un rato, ya cuando baja el sol, nos explicaban que bueno, se empiezan a poder ver mucho mejor las brasas, entonces bueno, empezar a apagar lo que pudiera llegar a ser un principio o que podría correr un peligro de nuevamente un reinicio de un foco, ¿no? Entonces hicimos ese acompañamiento, el registro de eso, y unas compañeras que pusieron sus camionetas, sus motos, sus autos para poder llevar bidones y transportarnos nosotros también, ¿no? Herramientas de trabajo. Realmente. Sí. ¿Cómo viste vos la asistencia estatal, el rol de los municipios, la defensa civil, esta cuestión de la reconstrucción, de la remediación, de la reparación que tiene que haber del minuto cero? ¿Cómo lo estás viendo en el día de hoy? Bueno, creo que todo lo que es el trabajo de reconstrucción y eso es un trabajo que vendrá en lo próximo, una vez que se termine por lo menos esta etapa de incendio. Faltan prácticamente 2 meses de seca y los meses más duros, bueno, quienes hemos vivido acá, que es como en mi caso, y ustedes que siguen viviendo aquí, saben que los meses de octubre, noviembre, son meses muy, muy complicados por los vientos, por la seca, y todavía no llega la lluvia. Entonces, entiendo que la tarea de reconstrucción empezará en breve, pero una vez que se haya asegurado, por lo menos que en esta etapa y en este sector, los incendios están completamente extinguidos. ¿Qué se dice de la gente que perdió la vivienda, Marcos? ¿Qué les dicen? ¿En qué condición están? La verdad están como bastante perdidos, no es que sepan en concreto por dónde encarar, que se está manejando más la solidaridad entre vecinos, desconocidos, gente que viene y aporta herramientas de trabajo para la reconstrucción justamente de las viviendas, mercadería, sobre todo para el día a día ir comiendo, y sobre todo, bueno, ropa, porque se ha perdido absolutamente todo. De ahí en más, la ayuda estatal está como bastante, digamos, perdida quien las personas que han sufrido estos estragos, porque no se sabe a dónde ir, a dónde acudir, más allá de los anuncios del gobernador hoy al mediodía, ¿no? Pero la Argentina entera está pidiendo ayuda para Córdoba. Esto se aprobó en el Senado Nacional y se supone de que tiene que haber presencia, porque esto se mencionó, digamos, ¿no? Que estaban preparándose para ayudar en la reconstrucción, en las cuestiones más urgentes. Por lo menos la palabra oficial ha dicho de que había mucho recurso puesto para pasar este mal momento, principalmente en las situaciones más urgentes. Si no me equivoco y mal no recuerdo, hablaron de alrededor de 15 mil millones de dólares, de pesos. Marco, 5 mil millones de pesos. Cinco mil millones. Anunció ayer Yarlora, anunció el ministro Quintero y Yarlora a comienzo de esta semana. Bien. Tienen que reflejar, digo, se tienen que ver, ¿no? Se tiene que ver, que no se pierda en el camino. Bueno, eso es fundamental, y yo creo que ahí va a estar justamente lo que se está gestando, lo que se está organizando a través de los voluntarios, las organizaciones barriales que están comenzando a articularse entre unas con otras, a transmitirse conocimiento con respecto al tema de los incendios. Bueno, todo eso va a tener que de alguna manera cristalizarse en un control de a dónde va ese dinero, y que sea destinado específicamente a quienes más lo necesitan, y que no ocurra como en otras oportunidades, que de cara a determinadas situaciones coyunturales se cambian, ¿no? Chapas, maderas, ladrillos, por algún tipo de favor, claro, porque direccionados a determinados punteros políticos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es todo este enorme armado de brigadistas, de compañeros, de compañeras que están, y vecinos autoconvocados, bueno, van a tener que ver y revisar y ser el contralor a dónde van esos dineros, ¿no? Claro, porque el gobernador anunció créditos a tasa cero, pero eso no es lo mismo. El gobernador anunció hoy créditos a tasa cero, pero eso es otra cosa. Ahí te están prestando el dinero, no te están dando nada. No, exactamente, y aparte estamos con más del 52% de la población bajo la línea de pobreza, donde los salarios en líneas generales a veces llegan, con suerte, a 300 mil pesos, ¿no? Entonces, por más que a vos te presten la plata, no tenés capacidad de devolución ni capacidad de pago, porque los salarios son pocos, porque el costo de vida es enorme, porque comer día a día cuesta, por lo menos para una familia, son 10 mil pesos por día, más si alquilás, bueno, ni hablemos. Hay mucha gente muy enojada, muy indignada por lo que ha pasado. Esto resonó a nivel nacional, por eso el gobernador vino 3 veces esta semana, se lo notó un poco compungido, señalando las críticas que se le vino haciendo, y bueno, hay mucha bronca en la gente por lo que pasó. Me imagino que vos eso lo podés percibir de cerca. Sí, hay bronca, hay enojo, hay internas dentro de la propia estructura. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la cuestión estatal del combate contra el fuego, contra ciertos sectores o contra sectores que pertenecen, por ejemplo, como la ETAC, ¿no? Hay un enojo muy fuerte entre la población, los vecinos, brigadistas, etcétera, que han estado combatiendo el fuego y siguen combatiendo el fuego con este organismo que muchas veces ha sido criticado por justamente cómo ha llevado el manejo del fuego. Entonces, y a su vez hacia adentro, nosotros pudimos escuchar y tener, digamos, en off, y en algunos casos no tan en off, que hay unas internas bastante importantes, ¿no? Y sí, y hubo declaraciones que no se pueden soslayar, como la declaración del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María hace apenas 10 días, diciendo que todo el norte se iba a quemar porque no se cambiaba la ley de bosques. Lo anunció el señor Riera. También hubo otros comentarios posterior al pedido que hace Diego Concha de que se lo libere de la cárcel para precisamente combatir el fuego. También esto circuló por todos lados, un señalamiento de que ante la negativa esto estaba siendo orquestado por Diego Concha desde la cárcel. Hasta eso se ha dicho en estos días. De ser ciertos los dichos de Diego Concha de pedir que sea liberado para combatir los incendios, porque él se supone es quien más conoce. Sí, no, lo pidió formalmente ante el tribunal que lo condenó a cadena perpetua. Bueno, es una barbaridad, digamos, eso no tiene ni pies ni cabeza, creo que es una bofetada más en todo este contexto horrible en el que se está en la provincia, por lo menos en la parte norte de la provincia, y que en definitiva es en la Argentina, porque realmente puedo decirte que en todos los lugares y desde todos los rincones del país se sufre los incendios aquí en Córdoba como en carne propia. Entonces parece ser una afrenta hacia el sentido común y sobre todo a las personas que están realmente padeciendo estas cuestiones, que se han quedado sin casa, y la persona que está condenada exija ser liberada para combatir los incendios, porque es la persona que más sabe el tema. Me parece una bestialidad jurídica, digamos, presentar un pedido de ese tipo, ¿no? Mucho también se ha dicho de los detenidos, que son los autores materiales, que no se sabe bien, esperamos también que se esclarezca, pero también que se sepa, porque aquí lo ha reconocido tanto el gobierno provincial, lo ha dicho el gobierno nacional, y lo decimos todos, los fuegos fueron intencionales y sincrónicos, así que está muy bien que detengan a los autores materiales, pero que también vayan por los autores intelectuales y por los responsables políticos y administrativos de esto que ha pasado. Exactamente, yo creo que bueno, ese es el pedido. De ahí a que suceda, digamos, hay un paso bastante importante, porque los sectores, digamos, que tradicionalmente están más interesados en que el uso de la tierra sea distinto al de que ya es, y ya es un desastre, porque hemos perdido prácticamente todo el bosque nativo, tenemos alrededor del 2% del bosque nativo, digamos, para conservar. Por lo tanto, digamos, quienes buscan el uso de la tierra no con fines de producción, no con fines, digamos, de desarrollo familiar, etcétera, etcétera, sino de lo que todos sabemos, que es el lobby inmobiliario que está atrás y siempre está. Por supuesto que no podemos directamente acusar a ningún sector en particular, pero hay sectores que son beneficiados por estos incendios, también lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que investigar. No es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que estas magnitudes realmente escapaban a todas las previsiones que uno podía tener cuando se iniciaron los incendios la semana pasada, ¿no? Pero realmente no es la primera vez que ocurre, los incendios ocurren muy seguido, siempre, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos, los incendios son intencionales, y las veces que han sido condenados, digamos, son los perpetradores directos, ¿no? Que son, en muchos casos, trabajadores rurales que de poca relevancia. Por lo tanto, hay que ver qué hay detrás de todo eso. Marcos, esperamos entonces el registro que has realizado, las fotos para publicarlas, y que todo esto ya quede publicado y obviamente también documentado frente a las posibles denuncias y todas las acciones que se puedan realizar contra el gobierno, con quien debiera habernos cuidado y evitado que esto suceda. Bueno, estamos enviando en un rato el material. Y bueno, lo que ocurre es ahora, ¿no? El esperar que el Estado realmente se haga presente como debe hacerlo, tanto la provincia, y que el Estado Nacional no se desentienda con una partida presupuestaria y se borre, porque realmente esto es... No, el dinero que mencionaste no alcanza absolutamente más que para una pequeña parte de la reconstrucción, ¿no? Totalmente. No alcanza para nada. Imagínate que esto, como te digo, del minuto cero ya tendría que estar sintiéndose la presencia de las instituciones, la asistencia y conteniendo a las personas que se están sintiendo abandonadas, desamparadas en un momento como este. Que las personas que han perdido sus casas, que están viviendo en casas de familiares, de amigos, e incluso de gente que ni siquiera conoce, que les está prestando sus espacios para poder quedarse hasta poder resolver. Lo que sí se ve presente el Estado es con policía, con bomberos, no voluntarios, sino los bomberos, o ese sector de la policía que está dedicado también a combatir los incendios, los bomberos voluntarios, pero digamos, no hay una contención a la familia en el día después de haberse quedado absolutamente sin nada. No hay hasta el momento, por lo menos de los registros que nosotros tenemos y con las personas que hemos hablado, una contención psicológica. No han bajado, entre esto, muchas comillas, todo de bajar, desde Córdoba, equipos de asistencia y contención psicológica para familias enteras, para niños, niñas, los adultos, ¿no? Hace rato nos contaban incluso los propios socorristas, los propios brigadistas, de las situaciones traumáticas en las cuales han estado estos días y en otros incendios anteriores, ¿no? Entonces, y que realmente les cuesta después dormir y que tienen lo que, no sé, un psicoanalista o un psiquiatra o el profesional podría determinar muy bien, pero que es producto de un estrés muy fuerte, ¿no? Absolutamente. Se encierran a la noche, tienen miedo, no quieren ir a determinados lugares solos. No hay absolutamente nada de nada de ese tipo de contención, como si realmente no hubiese pasado nada. Te mandamos un gran abrazo y bueno, la verdad, felicitarte por el laburo, por el esfuerzo de venirse hasta acá para hacer este registro. Un fuerte abrazo y bueno, es algo que lo hacemos con mucha conciencia, con mucho orgullo también, y hay que decirlo porque es así, pero también con una sensación de debernos al lugar donde hemos estado, donde hemos vivido y donde viven mis hijos también, y que es un lugar de que uno tiene que estar donde debe estar, y independientemente si es vive allí o no. Así que con todo gusto estaremos siempre que se nos necesite o que consideremos que tengamos que estar. Un fuerte abrazo, Juan. Lo escuchaste a Marco Sierra, fotoperiodista, docente, en este caso la cobertura especial para Radio Panamericana, con fotografía y también con algunos registros sonoros de lo que ha dejado este incendio devastador en el norte de Punilla. Y son